corazón era de piedra. Si me hubieran dicho que tenía cielo entre las venas, que eras el infierno y que para ti el amor solo era un juego, no hubiera creído nada y del mismo modo te amaría. Solo que de haber sabido no te hubiera dicho que sentía. Porque te brotó la vanidad, de golpe entre el alma sin piedad. Hoy no me he podido levantar, duele tanto un golpe desde el cielo. Solo que me está sangrando el corazón y llorar se ha vuelto tan normal que me refugié en la soledad. No quiero que mire mi dolor, solamente te quiero olvidar. Julio Bruto, tu canción. Si me hubieran dicho que solo eras bella por afuera, que tenías el alma negra, que tu corazón era de piedra. Si me hubieran dicho tenía cielo entre las venas, que eres el infierno y que para ti el amor solo era un juego, no hubiera creído nada y del mismo modo te amaría. Solo que de haber sabido no te hubiera dicho que sentía. Porque te brotó la vanidad, de golpe entre el alma sin piedad. Hoy no me he podido levantar, duele tanto un golpe desde el cielo. Solo que me está sangrando el corazón y llorar se ha vuelto tan normal que me refugié en la soledad. No quiero que mire mi dolor, solamente te quiero olvidar. Si yo nunca, si yo nunca cante Gustavo Martínez. Si yo nunca, si yo nunca, si nunca te olvidé, lo sabes muy bien. Si yo nunca, me está sangrando el corazón que no me.